si en tus venas corre rock, esto es para vos. Te invitamos a escuchar Cultura Rock, un programa hecho para los amantes de la buena música. Muy, pero muy buenas noches ya. Son las 6:03 de la noche. Un gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy en un programa de Cultura Rock, un poco diferente. Mi amiga Ondera, aquí. Eso, Rebe. Tenemos a Rebe en cabina. Rebe, ¿cómo estás? Hola, hola. Aquí, pues, extrañando estar aquí, ¿verdad? Que, pues, de ahí, gracias al coronavirus no había podido venir, ¿verdad? Por las restricciones y todo eso. Pero, de ahí, aquí muy contenta de estar de nuevo compartiendo con todos ustedes aquí desde cabina. Qué bueno, Rebe, que nos está acompañando acá en la cabina de Radio Estéreo 506. Hoy ya podemos, estamos juntos, pero estamos separados totalmente. Esto simplemente es una cuestión de óptica, pero en realidad sí tenemos una distancia como de 2 metros, más o menos, ¿verdad? Sí, sí, estamos como 2 metros. Cumpliendo con el 1.8. Sí, correcto. Y hoy tenemos un programa muy, muy chiva. ¿De qué se trata, Rebe? Bueno, hoy se nos ocurrió lo siguiente. Como todos los seres humanos, ¿verdad? Pues de ahí somos diferentes, somos criados diferentes, en culturas diferentes, pues siempre vamos a tener conflictos, rencillas, pleitos con otros seres humanos, porque no todos somos iguales, ¿verdad? Correcto, sí. Entonces, por algo existen los divorcios en los matrimonios, ¿verdad? Igual, ¿cuántas veces uno le ha dejado hablar una amistad por X o por Y, ¿verdad? Y bueno, y así, rencillas. Desde niños uno ve que hay rencillas, ¿verdad? Eso ya es algo nato en los seres humanos. Sí. Entonces, bueno, pues en las bandas igualmente se da este tipo de rencillas, en las bandas de rock y metal, y hoy pues quisimos traer un poco de historia, contarles un poco, que ustedes nos cuenten también qué bandas conocen. Sabemos que hay muchas bandas que se han separado o músicos que se han ido de esas bandas y que lastimosamente son grandes bandas, buenísimas bandas, que pues de ahí, por diferencias entre los integrantes, se han tenido que separar. Hasta inclusive llegar a ya cosas más violentas, ¿verdad? Como algunas que traemos por ahí, ya desenlaces muy, muy violentos. Entonces, ese es el tema de hoy. Rupturas de bandas, pues de ahí, que lamentablemente llegaron a su final porque no se llevaron entre los integrantes. Separaciones de bandas, ¡ay, súper interesante! Sí, sí, es un poco de historia ahí para compartir y para conversar sobre este tema y aprender de todos, un poquito como todos los lunes. Claro, entonces, ¿por qué no saludamos a la gente? Cintia Ramírez, Mauricio está por ahí, Beto Rojas, Oscar Pacheco, Telmo que está por ahí, Alejandro Popa. Toda esa gente que está conectado, qué buena nota que se conecten a Cultura Rock, porque de esto es lo que nosotros nos hace sentir bien. Hacemos el programa para ustedes y esperando que lo disfruten. ¿Qué le parece si empezamos con la primer banda en español que traemos el día de hoy? Soda Stereo. Como dato curioso, ya casi venimos hablando de la ruptura, como dato curioso, y muchas veces pasa, Rebe, cuando uno está enojado con alguien por ciertas circunstancias, siempre un motivo muy fuerte es el que une de nuevo a esas personas. Y eso fue lo que pasó con Soda Stereo. Soda Stereo, bueno, vamos a escucharla y ahorita cuando venimos le vamos a contar un poco esa historia. Vámonos a la música. We'll be right back. fruta prohibida. Mi majestad se ha perdido en una multitud, mojando la alfombra con sus sueños de divas. Picnic en el cuarto B, es una cuestión de voltaje. Picnic en el cuarto B, ya me acostumbraste. Golpea la puerta por décima vez. Oh, es que falta alguien por venir. Oh, oh, oh. Ay, cuando me suba esta cara de gaste y me baje el alcohol, entre la luz podré asomar mi nariz y salir a la calle. Hey, hey. Una cuestión de voltaje. Picnic en el cuarto B. Oh, ya me acostumbraste. Prefiero vagar sin sentido. Empapelar mi habitación. Creí cambiar aquel sonido. Y aquí estoy, bailando esta maldita canción. Bueno, nosotros seguimos acá en Cultura Rock. No sé si ya se arregló el audio o qué sería lo que pasó. Aquí tengo el audio del micrófono, no sé qué fue lo que... Son cosas que pasan en vivo, Rebe, ¿sí o no? Así es. Bueno, lo que te estaba contando, bueno, la gente que está ahí a través del Facebook. Sí, saludemos porque tengo aquí un montón de saludos. Dale, dale. Por aquí tengo a Patrick Edward Mallorca. Dice, hola, buenas tardes desde Lima, Perú. Saludos, saludos. Qué dicha que estén conectados. Tengo a Hamed Lars y dice, saludos desde Guatemala. Debe ser primo de Ulrich, ¿verdad? Lars Ulrich. Desde Guatemala, un saludo. Desde Guatemala. Un saludo muy especial para la gente de Guatemala, Rebe, que esa gente sí es tuanis. Siempre están conectadísimos. No, y la gente en sí, la gente de Guatemala, eso son, ¿sabe qué? Pura vida. La gente de Guatemala son calidad de personas. Así que un saludo hasta Guatemala. Qué buena nota que está conectado. También saluditos hasta Colombia. Sebastián Leal está por ahí. Oiga, Colombia, excelente. Voy para allá un día de estos. Qué bueno. Es mal. Dice, no sé por dónde va a salir, pero bueno. Ubaldo Hernández también está saludando. Entonces, y Teroc Velázquez. Teroc, cuéntanos de dónde es Y bueno, qué dicha que les gustó, porque aquí están diciendo que qué bueno lo máximo Soda Stereo. Sí, claro. Entonces, qué dicha que están conectados. No sé si vos tenés más saludos por ahí. No. La gente que vos saludaste, vamos a ver a través de la MixLR. Por ahí está Silvio Antonio. Y como siempre, mi estimado amigo Javi Metal. Saludo muy especial allá, Argentina. Mi estimado Javi Metal. Bueno, te contaba que esta banda se separó y año y medio después, el hijo de Zeta Bosio tuvo un accidente, tenía 3 años el bebé, era un bebé, y sufrió quemaduras muy, muy graves y lo llevaron al hospital. De año y medio ya de estar separados o a estéreo, ya ni siquiera se hablaban ni nada, pero se reunieron en el hospital y a raíz de eso se volvieron a unir y grabaron otro disco. Pero es lo que estamos hablando, o sea, esas separaciones tal vez un poco extrañas, es que ya no se llevaban de nada. No, ya. Esto desde 1993 ya ellos tenían sus rencillas, ya no se estaban llevando bien, ya habían pleitos entre Gustavo, Zeta, Charlie y todos. Claro. Entonces, bueno, ya se estaba volviendo feo el asunto. Sí, ya está un poco tedioso. Y es que mira, trabajar en equipo es toda una habilidad. Sí. Es una habilidad que se trae o que se puede aprender también, ¿verdad? Pero no todo el mundo lo tiene, ¿verdad? Es algo un poco difícil, a veces chocan las personalidades, chocan las culturas, chocan la forma de crianza, no, choca la forma de pensar. También los egos, porque hay gente que no puede controlar el ego, la ira también. Exactamente, la ira, ah, sí. Entonces, ya por ahí traemos algunos ejemplos de todo eso. Envidias también, se pueden dar envidias. Entonces todo este tipo de choques es lo que hace que, bueno, un ejemplo, Soda Stereo, como el que acabamos de ver, pues se hayan disuelto y lastimosamente los que salimos perdiendo somos los fans. Sí, porque de verdad que es una gran, gran banda. Bueno, seguimos entonces con más música. Saludar ahí a Henry Quiroz, que está conectadísimo por ahí. Saluditos. Bueno, y escríbanos ahí, ¿qué les parece el programa? ¿Qué les parece Cultura ¿Y Rock? Y que nos cuenten también qué otras bandas tienen por ahí ustedes con un poco de historia para también aprender todos un poquito. Claro, desde luego. ¿Le parece si vamos a escuchar a Van Halen? Van Halen. Y ya venimos a hablar de la banda y por qué de la separación. Son las 6:15, esto es Cultura Rock, no se separen de nosotros. Seguimos. Cultura Rock. We'll be right back. Cultura Rock. Estábamos escuchando a esta banda de Pasadena, California, Van Halen, allá en formada en 1972. Qué vieja, ¿verdad? En California. Increíble. Sí, pero muy buena, a mí me gusta. Así es, buenísima. Sí, sí, ahí de esta banda de hard rock. ¿Qué tenés que aportar de Van Halen? Bueno, de Van Halen vamos a hablar un poquito de David Lee Roth, ¿verdad? ¿Cómo fue su salida en 1985? Pues resulta que él dice que desde el principio nunca se llevó con los hermanos. No. Van Halen. Él definitivamente dice que no hicieron química desde un principio, pero sin embargo él habla como cuando tenés esos pantalones viejos, llenos de huecos, feos, lullidos, pero que aún así no los querés botar porque te sientes bien con ellos. Él hace esa comparación. Él dice en una entrevista a un programa que se llama What the Fuck with Mark Macon, algo así. Él habla ahí, él hace todas las declaraciones y él dice, es algo más reciente, ¿verdad? Él dice que todas las, en todas las bandas pasan, porque pasa estas situaciones, porque cada uno va por sus intereses, cada quien vela por sus intereses y les importa nada los intereses de los demás. Entonces, que esto se ve mucho en las bandas de rock, decía él. Entonces, bueno, que por estos roces, ya ellos muy cansados de todo esto, pues fue que él se retira de la banda y a él le preguntan que si él volvería o mínimo a estar en una cena con los hermanos. Y él dijo que ni cerca, ni cerquita quiere estar de ellos. Qué increíble, ¿verdad? Y es una banda que a nivel mundial ha vendido 90 millones de copias. O sea, tampoco es que fue una banda de garage ahí X, ¿no? O sea, fue una banda y de peso y pues, hey, quién sabe que los motivos que habrá tenido, ¿verdad? Sí, de ahí seguro no eran compatibles, personalidades diferentes, pero sin embargo es algo muy curioso porque pues todo lo que aguantan, ¿verdad? Y se puede ver en otras muchas bandas que se tienen que aguantar cosas para poder estar ahí. Se tiene que aguantar eso. Y eso se llama, bueno, primero para estar en un equipo así como este, pues hay que tener mucho respeto, ¿verdad? Y hay que tener mucha tolerancia. Es que yo creo que es tolerancia, porque... Sí. O sea, tanto tiempo conviviendo juntos, son pensamientos diferentes, son actitudes diferentes. O sea, hay muchas cosas y tiene que ser tolerante, pero quién sabe hasta qué punto también llega la tolerancia de cada quien. Se convierten en familia, porque imagínense esas largas giras mundiales, viajando juntos, comiendo juntos, durmiendo juntos. Entonces, se convierten en familia al final. Y de ahí, pues por eso es que hay que tener mucha tolerancia. Así es. Un saludo para Eddie Sánchez, para Martín Campos Chávez, que está por ahí. Wilfredo Horta, dice Patrick, también está por ahí. Henry Quiroz dice, una de las más recientes bandas que se separó, que no sabemos por qué, ahorita lo investigamos, dice que es Slayer. Interesante. Habría que ver por qué, ¿verdad? Sí. Dice, aquí tengo también saludos para Lalo Cuevas, que nos cuente de dónde es. Dice Patrick que hablen de Héroes del Silencio. Sí, Héroes del Silencio también tuvo problemas, Enrique Bunbury. Después de Great Wine, que de Kicks, dice, bueno, ahí también cuéntenos un poquito ahí, Patrick, usted todo lo que sepa de estas bandas. Claro. Dice que está bacán el programa. Y Sebastián Leal ahí, saludos. Entonces, saludos a todos los que están conectados. De verdad, qué dicha que hay mucha gente de otros países que nos están escuchando y están compartiendo aquí con nosotros. Que nos están viendo, sí. A través del Facebook Live, bueno, para la gente que se viene recién conectando o nunca ha entrado al programa, Radio Stereo 506, que es la radio donde nosotros transmitimos, tiene una aplicación de audio totalmente gratis. ¿Cómo entran? Bueno, pueden buscar como MixLR y descargar la aplicación, si gustan, y ponen Stereo 506. O la forma más sencilla, que son dos pasos nada más, es entrar a la página de Radio Stereo 506 y buscar la pestañita, bueno, y la de Cultura Rock CR también, buscar la pestañita que dice usar app, van ahí, entran, eso es por si no los quieren pues estar viendo o ocupan el teléfono para alguna otra cosa. La aplicación de audio es súper sencilla, es obviamente solo nos van a escuchar, pero pueden utilizar su teléfono, ahí pueden estar viendo Facebook o pueden estar mandando mensajes de WhatsApp, que la aplicación siempre sigue sonando, es muy muy chiva. Nada más usar app, creo que le tienen que dar play y listo. Ya, con eso ya entran como invitados a escuchar la aplicación. Si quieren descargarla, la pueden descargar, se loguean con Facebook y ya ahí, ya ahora sí pueden utilizar el chat que tenemos dentro de la misma aplicación. Bueno, vamos a escuchar a... Saludos para Rogne AF, que está también por ahí conectado, que es un fiel oyente. A Rogne, pura vida, buena nota, mi hermano. Vamos a escuchar a la Police. Pero vámonos, mira qué contento, me siento de que estés aquí. Sí, ¿verdad? Ya teníamos rato de no vernos. Vamos a poner buena música. Vamos con Police. Oh, yeah. qué buena nota la gente que se conecta a través de la MixLR. Dice por ahí Silvio, está trabajando y obviamente no los puede ver, pero dice, hola, un saludo a escondidas que estoy trabajando. Para eso, bueno. Para eso precisamente la MixLR, para que puedan simplemente escuchar, pueden conectarse ya sea Bluetooth por su carro, si va manejando o en sus audífonos, y super chiva. Dice, buenas noches amigos de Cultura Rock, Revy y Johnny, como siempre, alegría volver a escucharlos y que vuelvan a compartir en cabina de radio. Yo estoy más contento, Javi, de tener aquí, y me trajeron una camiseta, vamos a ver si la puedo enseñar. Mire, mire. La camiseta oficial de Rock, Pop, Metal y más, y esta jarra chivísima también. Me regaló Revy. Bueno, en realidad me la pegué, ¿verdad? Se la ganó. Me la gané, sí. Una rifa de Rock, Pop, Metal y más. Ya ahorita venimos ahí hablando un poco de lo que es Rock, Pop, Metal y más. Estamos escuchando esta banda británica, de este trío británico, La Police, que en realidad duró entre 14 y 16 años, esa banda. Se separaron, digamos que tuvieron una pausa en marzo del 84 y oficialmente terminaron ya en 1986. ¿Qué puedes aportarnos de La Police? The Police es una lástima, ¿verdad? Que esta banda tan grande, que en aquel entonces figuraba como una de las mejores bandas británicas, ¿verdad? Y fue una de las pioneras en la invasión británica también, ¿verdad? Los Estados Unidos. Entonces, es una lástima que, de verdad, estos tres miembros, Andy Summers, el guitarrista, Sting y Copland, el baterista, de que no pudieran, ¿verdad? Ellos, pues, tener una buena relación. Era una relación terrible. Dicen que Sting era prepotente y que Copland también. Y que él también era, pues, súper repugnante. Sting, como era el líder, pues dicen que se abusaba mucho cuando le hacían las entrevistas, pues él se abusaba y él mismo, en las mismas entrevistas, hablaba mal de sus compañeros. Copland también en algún momento habló de lo mal que tocaban sus compañeros cuando intentaron reunirse en el 2007, pues fue un desastre. Igual los fans esperaban ya que hicieran de verdad una reunión, que volvieran. Jamás, eso fue un desastre. Hicieron una gira y pues seguían siendo los mismos, y pues hasta de lo que pude investigar, eran hasta serruchapisos entre ellos, ¿verdad? Sí, no tenía buena relación. Era algo terrible, y era algo que lo decían en los diferentes medios, ¿verdad? Era algo que no se tenían callado. Entonces, pues de ahí, muy, muy difícil, ¿verdad? Poder llevar en paz una banda así. Bueno, hablando de bandas, ¿por qué no vamos a escuchar a Oasis? Y ya regresamos, ¿te parece? Vámonos a la música. Son las 6:30, nosotros estamos hasta las 7 de la noche, así que... Aquí tengo unos saluditos. Claro, ¿no? dale, saludos. Aquí tengo a Rafael Carpio. Ya lo habías dicho, ¿no? No, Rafita. Rafita. Tengo a Mario Núñez, un saludo, Marito. Qué saludillo ese. Así es, un saludito, Marito. Muy especial a Marito. Henry Quiroz dice que Tomara ya hace rato quería retirarse para compartir con su familia. Kerry King, el único que quedaría de fundador, anda el rumor, hará un proyecto con los otros dos, con Phil Anselmo, en las voces. Interesante. Genial eso, sí. Qué buen aporte ahí, ¿quién lo hizo? Henry, qué buena nota, Henry. Esos son los aportes que nosotros, que a nosotros nos gusta compartir con ustedes. Esto es Cultura Rock, al final todos estamos aprendiendo, tanto mi persona como Revy, todos los lunes de Cultura Rock, que por cierto son... las 6 de la tarde, no sé en otros países qué hora será, pero las 6 de la tarde, hora de Costa Rica, todos los lunes aprendemos un montón de buena música. A mí me encanta. Pero hablando de música, vámonos. Cultura Rock. We'll be right back. cultura. Radio Estéreo 506. Si quieres información sobre aspectos importantes de la música rock y metal, estar al tanto de las últimas noticias, reseñas, eventos, curiosidades, esta página es para vos. Rockpopmetalymas.com. 100% ticos, apoyando la escena latinoamericana. Búscanos también en Facebook y forma parte de esta comunidad. Ya lo sabes, rock, pop, metal y más. Bueno, seguimos acá en Cultura Rock. Son las 6:37 de la noche ya. Estamos escuchando esta banda de 1991 allá de Manchester, Inglaterra, Oasis. ¿Qué tenés que aportarnos de? Ah, bueno, estábamos hablando del género de, uh-huh, de Oasis, que es Britpop. Es interesante, ya Rebe me estaba aclarando, yo no sabía en realidad qué era Britpop, pero ya Rebe me dio ahí una explicación, digámosle a la gente, Rebe, ¿qué se trata? El Britpop salió justamente cuando en Estados Unidos sale el grunge. Entonces era como la contraparte, ¿verdad? Era como lo que le hacía ahí la competencia un poco, digamos, a lo que era el grunge en Estados Unidos. Yo creo que ya ¿qué se puede decir? ¿Cómo lo decís siempre? ¿Categoría? El género. Género. Ya ese género yo creo que ya desapareció, ya por lo menos ya no hay bandas. Digamos, todo lo que fue grunge y lo que fue el Britpop se convirtió más que todo en alternativo. Ya, entonces... Ya Sí, ya quedó como la parte alternativa. Digamos ambos que, casi que desaparecieron. Digamos que ya no está ese género tan, sí. tan vacilón. Y pues contarles un poquito sobre la historia de la separación de Oasis es que estos dos hermanitos eran como chiquitos. Ajá. Eran como chiquitos. Noel y Liam Gallagher pues pasaban en un puro pleito. Y esto pues estuvieron a punto de disolver la banda en varias ocasiones. Pero en una gira, esto fue el 28 de agosto del 2009, en una gira bastante grande que habían hecho, en el último concierto que ellos iban a dar, se agarraron a golpes en el backstage, así literal a golpes se dieron, porque Noel decía que su hermano Liam andaba hablando mal de su novia. Entonces lo agarró, le pegó, él se retiró, agarró un taxi, se fue para el hotel. Tuvieron que suspender el concierto y horas después él anunciaba en las redes que se separaba, que ya era insoportable poder estar con su hermano. Habían envidias, muchos pleitos familiares a raíz de todo esto, y él pues dijo, me separo, ya no puedo más, no puedo más con mi hermano. E inclusive años después en redes se tiraban, ellos se tiraban uno al otro, y pues hablar de separación, de unirse de nuevo era un poco difícil. Bueno, súper interesante ese aporte de esta banda que duró de 1991 hasta el 2009. Vamos con otra banda, también polémica. Esta banda, si bien es cierto, pues todavía digamos que se siente la química como banda, pero en realidad ya no es lo mismo. Y a mí me dio mucha gracia una entrevista que estuvo acá Don Stockwell. Estamos hablando de Guns N' Roses, que dice que en el hotel donde estaban se hizo un conato de incendio. Entonces Axl Rose no quería bajar, así casi que obligado lo hicieron bajar del ascensor junto a Slash, porque no quería, o sea, ma, yo me quemo aquí, pero yo no bajo. O sea, imagínense ya el grado de inmadurez, de diría inmadurez. Yo. Sí, ya sí. Tan viejos, ¿verdad? O sea, sí. ya Axl ya tiene sus años, ya no es para que se pongan en estas cosas. Vamos a escucharlos y ya venimos a hablar más de por qué este pleito entre estos dos grandes. Cultura Rock. Make my motor hum. Well, I got one chance left in a 99 cat. I got a dog. Cultura Rock. Son las 6:47 ya. Rey, qué rápido se nos va el tiempo, ¿verdad? Rapidísimo. 13 minutos de programa rapidísimo. Nos quedan. Por acá nos está escribiendo Heavy Metal de una banda que se llama Hermética, ya Argentina. Que bueno, ahí está toda la historia, muy, muy, muy interesante. La estoy leyendo por partes porque es bastante, Javi. Voy a leerla bien para poderla expresar aquí a los escuchas. Pero dice que los que no han escuchado Hermética, que la recomienda, y Javi es músico, Javi es la voz y guitarra del grupo Aves de Fuego allá en Argentina. Así que si quieren escucharlo también a Javi, pueden buscar Aves de Fuego y escuchar la música ahí de mi estimado amigo Javi Metal. Ahí ahorita vamos a leer un poco de todo este material importantísimo que nos aportó. Bueno, estamos escuchando esta banda de California, Santa Mónica, California, Guns N' Roses, creada en 1985, ahí por el vocalista Axl Rose y el guitarrista Izzy. Izzy Stradlin. Que, bueno, ahí, que no se habla de Guns N' Roses. Para muchos queridos, para otros odiados. Bueno, mi banda favorita, no puedo decir nada. Bueno, primero saludar a Alejandro López y Flori Martínez, que están por ahí conectados. Saludos. Y pues, ¿qué les puedo contar? Siempre se habló de diferentes historias de la separación de ellos. Se decía que era por culpa de Axl y, ¿verdad?, sus berrinches, todo lo que pasaba en los conciertos, que no podía controlar la ira, que se peleaba con todos. Esa era una de las teorías. La otra era también que Axl pues se había robado la novia de Slash y que por eso Axl y Slash se habían peleado. Pero años después, uno de los managers comentó, dio una entrevista y él dijo que la razón de la separación se empezó a dar desde 1991, cuando Slash toca con Michael Jackson. Axl Rose fue abusado sexualmente por su padrastro cuando era un niño. Y para ese entonces ya Michael Jackson ya lo estaban acusando, demandando por acoso a menores. Entonces, obviamente Axl no podía ¿verdad? Perdonar esto, pasar esto por alto. Y le decía a Slash y le preguntó, ¿pero cuánto le van a pagar para que usted se vaya a tocar con él y permita, ¿verdad? Y acepte esas condiciones, digamos, de este señor que estaba pasando por ese momento ahí jurídico. Y entonces él le dijo, una pantalla gigante, con eso le iba a pagar. Estaba muy bravo porque de hecho a Van Halen les habían pagado una millonada por tocar con ellos. Entonces, bueno, igual Slash no hizo caso, se fue a tocar el disco Dangerous con Michael y a partir de ahí empezaron las rencillas, hasta que en 1996 Slash decide separarse del grupo y por ende todos se fueron y bueno, ya saben todo lo que pasó. Tanto así que Axl sigue con Guns N' Roses solo y ellos hacen otra banda, ¿verdad? Velvet Revolver con Scott Weiland. Entonces, que, bueno, por cierto, no tuvo mucho. Ninguna de las dos pegaron. Ah, y como decís vos, ¿verdad? Las rencillas continúan. Ahora, yo pienso que es por pura necesidad. Ellos están unidos. Ellos no comen juntos, no viajan juntos, nada juntos. Para los que hemos tenido el placer de ir a los conciertos, podemos verlos cómo interactúan de bien. O sea, son excelentes actores porque se odian. Se odian y, uh-huh. Y aún así brinda un gran espectáculo. Exactamente. Súper interesante, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a escuchar otra de las bandas. Ya nos quedan aproximadamente 10 minutos. Ya Facebook nos anunció que en cualquier momento bloquean el video. Pero nos queda mucha historia todavía, nos quedan muchas bandas, pero vamos a escuchar una de las bandas también muy interesantes, que es Pink Floyd. ¿Te parece? Vámonos con Pink Floyd. Ok, son las 6:51 y ya regresamos. Cultura Rock. Esto es Radio Estéreo 506. Estábamos escuchando esta banda británica, Pink Floyd, no sé, o sea, Pink Floyd me gusta, pero no es para todo el mundo. No es mi favorita. Esta banda de 1965, muchos por ahí van a brincar y van a decir que Pink Floyd no sé qué, pero no sé, cuestión de gustos. Creo que en general progresivo no es para todo el mundo, no es algo que toda la gente disfrute. Yo sí he visto que no es a toda la gente que le simpatiza. No. Bueno, esta banda en 1985, Roger Waters ya tenía algunas diferencias con sus compañeros y además decía que ya no había nada nuevo que aportar, no había nada nuevo en la banda, que él decidía irse mejor. Entonces, él se fue. Después de esto, empezaron aún más las rencillas y Roger Waters decide que el nombre Pink Floyd no debería de usarlo ninguno de los integrantes y porque ellos sí lo siguieron utilizando, ¿verdad? Entonces Roger Waters decide que no, entran en un conflicto ahí, a un juicio, y pues sus compañeros son los que ganan, y todavía pues entonces como que se armó más el pleito, ¿verdad? Ahí entre ellos. Posteriormente ellos en el 2005 se reunieron, tocaron, pero no para unirse para siempre, ¿verdad? Lo que ha pasado con todas las bandas que hemos visto. Pero es increíble, esta banda ha vendido 300 millones de copias a nivel mundial, o sea, es... Es increíble. Es un monstruo. Y Gilmore todavía, aparte, y Waters también, pues llenan estadios, es increíble. Ellos vendieron 97.5 millones de copias solo en Estados Unidos. Es una leyenda completa. Bueno, y vamos ya con la última canción que tenemos. Por cuestión de tiempo, nos queda todavía mucha historia. Toda la historia de lo que estamos hablando acá lo pueden ver. ¿Cuándo puede salir esa historia? En la página Rock Pop Metal y Más, que es la página de Rebe, por si ustedes no la conocen. Pueden entrar a esa página, Rock Pop Metal y Más, le dan me gusta, y pueden estar viendo miles de historias que han publicado. Miles, no, cientos, cientos. ¿Cuántos llevan ya? En un año llevamos de 300 y resto ya. Bueno, Sí, vieran que sí, bueno, ahí pueden encontrarlo en esta semana, porque esta es muy larga, entonces se divide en dos partes. Y ahí igual van a encontrar biografías, historias, curiosidades, anécdotas, ahí para que se metan. Bueno, ahí. Entonces vamos a escuchar a esta banda, vamos a ponerla, y yo creo que ustedes que estén ahí en sus casas y escuchándonos a través de la MixLR y a través del Facebook Live, me digan de quién se tratan. Vamos a ver cómo están los rockeros. Vamos a la música y ya volvemos. Cultura rock. Keep on drinking. Wait, what you think? Este es Radio Estéreo 506. We'll be right back. duration. Eternity is timeless. You will stay in life as life presents itself. As life is in itself. Son las 7 de la noche con 2 minutos, ya tenemos que irnos despidiendo. Ahí estábamos escuchando a Pantera, mucha gente ahí nos dijo correctamente de qué se trataba Pantera, y estábamos escuchando esta canción del álbum Grand Declaration of War, así se llama, del 2000, de esta banda que fue lo más suavecito que pude haber encontrado para poder de Mayhem, para poderla poner acá en el programa. Porque sí es una banda bastante pesada y también tiene una historia bastante pesada, Rey. Sí, bueno, contanos un poquito de Pantera. Saludos a Manrique, y dice Martín que excelentes aportes los de hoy, queridos amigos. Qué buena nota. Bueno, como todos sabemos, pues de ahí, Philip Anselmo era drogadicto. Él tenía problemas de adicción terribles y él empezó con la heroína, pero los compañeros no sabían. Él empezó a comportarse extraño, se descomponía, llegaba tarde, se desaparecía, no iba a los ensayos, y esto empezó a crear ahí una roncha entre ellos, ¿verdad? Y ahí fue donde empezaron los problemas hasta que se separaron. Pero yo creo que lo más feo de toda esta historia no es tanto esto, sino lo que sucedió después, ¿verdad? Uh-huh. Que con la muerte y el asesinato de Dim, donde lo que hacen, el chaval que lo mata, esquizofrénico, medio loco, 38 años, Dimbak, él estaban tocando y él entra directo a Dimbak a dispararle y él le echa las culpas a ellos de la separación de Pantera y que Philip se haya ido de la banda, ¿verdad? Sí, sí, entonces, el más frustrado, el más frustrado. El desenlace tan terrible, también como el desenlace tan horrible de Mayhem, ¿verdad? Donde todo se da también por rencillas. Bueno, perdón, esta banda es noruega, para la gente que no la ha escuchado, por ahí está. Y esta última pieza es una loquera de esta gente también, es pura batería de Mayhem. Ajá. Así se la tira. Esta banda es... Es raro oír eso en el black. Ajá, es black metal y es fundada en 1984 por el bajista Jorm, pero tiene su nota, está barra. increíble que sea black metal, o por lo menos de esta gente que es Mayhem. ¿Cuál es la historia de ellos? Rápidamente, porque pues la historia de ellos está contada en libros, películas, documentales, y entonces pues venirla a contar aquí es un poco difícil, pero todos sabemos el desenlace tan terrible, ¿verdad? Donde pues por un chisme que le hace el bajista a Barbie Kernes, donde le dice, Euronymous te quiere matar. Entonces, sí, vamos a ver. Él viajó no sé cuántos kilómetros, horas de horas, hasta donde estaba Euronymous, y pues ahí lo encontró en su casa y pues lo acuchilló. Tenía 23, puñaladas. Más que todo por la espalda, o sea, él le dio al frente, lo tiró y él le siguió dando, o sea, se ciñó dándole a Euronymous, pero él le dijo, yo lo mato primero, ¿verdad? Y pues esto es parte también de las rencillas, entre ellos había muchos choques, y sí, las ideologías de cada uno y los pensamientos de cada uno eran totalmente distintos, y de ahí venían esas diferencias. Bueno, pues muy interesante el programa del día de hoy, Rebe. Ya lastimosamente llegamos al final de Cultura Rock, ya saben, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, hora de Costa Rica. En este momento son las 7 y 5, ustedes sacarán ahí sus cuentas en sus respectivos países. Fue un placer y un honor para nosotros que ustedes estuvieran con nosotros durante esta hora de buena música, aquí recordando por qué las separaciones de muchas bandas, Cultura Rock, aprendemos siempre, todos los días, todos los lunes aprendemos algo diferente, y eso es lo bonito de Cultura Rock. Y ya saben, buscar la página de Rock, Pop, Metal y Más, y le dan me gusta también, que es donde vas a encontrar toda esta información escrita, y nosotros la tiramos ya a la música. Entonces, despedite. Bueno, y no, también decirles a todos los que están ahí, si les gustó el tema, que nos recomienden temas también, de qué les parece que hablemos, qué les gustaría escuchar aquí en cabina, que nosotros investiguemos y les traigamos a ustedes las historias. Esta fue una recomendación de Mario Núñez, que también está por ahí conectado, ¿verdad? Y entonces, pues aquí estamos hablando, claro, de ese tema. Entonces, que los oyentes nos ayuden también por ahí. Y bueno, pues desearles buenas noches a todos, de verdad, a cuidarse montones de este coronavirus, a seguir con los lineamientos del ministerio y a portarse muy, muy bien. Bueno, ahí Manrique, ahí hizo un aporte que salió, que se paniqueó todo, estaba escuchando no sé qué, y cuando tembló iba a salir en carrera. Ya sabe, gente, pórtense bien, distanciamiento, mascarillas, aunque Rey y yo parece que estamos cerca, pero estamos a una distancia muy, muy larga, y ustedes también utilicen siempre ese método de guardar distancia, de usar mascarilla. Se les aprecia, esto es Cultura Rock, y nos escuchamos hasta la próxima semana, si todo sale bien. Pura vida, gente. Gracias. Esto fue Cultura Rock. Para vos, que nos acompañaste. Gracias totales.